Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 660, grabado el lunes 5 de marzo del 2018. Comiquicos es el primer podcast capaz de producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto 2DS de medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Icos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, también tenemos acá a la masita de Behavior, que este día está fungiendo como mi nurse personal. Tu enfermera. Mi enfermera. Mi wet nurse. Pero hoy la tenemos bajo un costal para que no se le emocione mucho el producto. Sí. Sí, hoy no puedo hacer este tipo de actividades. Es del tipo de que entre más ropa llevan, más sexy se ve. Sí, sí, por eso la tenemos que churonear para matar todas las pasiones ahí. Horribles. Cuando le ves el tercer peso, decís, no. Sí, así como que, well, what's going on here? Tercer peso en casa. If you're into that kind of thing, ay, tal vez. That's a bien. Que se quita la camisa y como cuatro aquí. Oh. La lechita. Por el. Felicita por el. Esto es short notice, no tuve tiempo de pensar. Tuviste dos semanas para no podía pensar en eso. El problema es que no podía pensar en eso. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio, el episodio número 660. Gracias a Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Kiko y Ulises Cabanillas. Mira, ¿y no te cayeron correos enojados de los productores que se sentían timados? ¿No? Que ellos pagaron y no había episodio. Pero como es por episodio, en el listado de ellos, en el listado no se pierde. O sea, el siguiente que grabamos. Se podría perder, yo ayudo. ¿Cómo más pista, amigo? Bueno, no. Pero le recordamos. No grabamos y ya perdió el dólar. No. Señoras y señores. ¿La pueden pagar? Sí. Pero solo esto oreja. Bueno, Tico Man, cuéntales, ¿cómo pueden convertirse en productores ejecutivos? Ah, mire, si donan un dólar, se les dará crédito por un episodio. Entonces, si dan $5. Mira lo que está. Yo solo tiene que ser así. No, se nos puede quedar ahí trabado entre tanto alambre. Ya ves que aquí sale fuego después. No, por el toque eléctrico le va a reempezar el corazón. Así que. Más o menos. Sí. Okay. ¿Y dónde está conectado? Ah, es que está en otra cajita. Que está al otro lado. Sí. Bueno, pues sí. Que no para que lo haga Julio. No tengo un dólar. Así se hace, Julio. Déjame ver cómo era. No tengo un dólar por episodio. Así que $100 son 100 episodios. Pues, ¿sí? Ya prácticamente se olvidan de eso por un par de años. Y ahí está el sensei. Como ya vamos a grabar el episodio número 669, le recordamos que usted puede convertirse en el executive reproducer. Yeah. Para ese episodio, si nos dona $69 para ese episodio, ya tenemos un executive reproducer apuntado. Puta, okay. Así que, hey, apúntese usted también, $69 para ese episodio y será mencionado como el executive reproducer de ese episodio. Vamos a tener que conseguir a varias masitas, no solo la masita de Behavior. Mira, para el 666, ¿qué vamos a hacer? Ese, agua bendita, porque si le vamos a pasar. Un día de agua bendita le vamos a pasar. Sí, yo creo. Mira, que por ahí. Uh-huh. Y los de Pornhub no te han llamado, sí, don Omar, ¿qué se hizo? No, fíjate que no. ¿Qué se ha hecho? Lo bajo extrañamos. El tráfico. Lo extrañamos por aquí. Miren, los gigas están libres. Nadie está viendo películas de Lesbos. Ajá, de repente los servidores están sin hacer nada. ¿Qué pasó? Sí, los estaba ocupando para mining. De Bitcoin. Ya les conectamos los ventiladores que tenían ahí de Acagua. Perdón. Están congelados. Muy bien. Así que, porfa, conviértanse en productores ejecutivos. Y nosotros empezamos este fabuloso episodio con el para papá, Box Office. Adelante, Tico Man. No me voy a contar qué pasó. ¿Perdón? No. Ya sabes. ¿El qué? Mala, tuve un heart attack, pero sobreviví y aquí estoy de vuelta grabando el show para todos ustedes. Un heart attack no me va a parar a mí, no. El show primero. Y con que se respeta, sobrevive heart attack para seguir grabando. Qué bárbaro. Yes. Pues no grabamos la semana pasada porque el aparato de pip Sí, mucha bulla, sí. Ya me hiciste mierda que me por una gripe, no. Tengo no, sueño. Pero me tomé, no, me tomé 2 semanas. Es que mira, los heart attacks no son contagiosos, la gripe sí. Así que mejor quédate en tu casa. Pero fíjate que lo chivo es que ahí las estadísticas dicen que de cada cuatro personas, una va a desarrollar problemas del corazón antes del 50. Así que ya, tu cuerpo de ti, Maquiel. Ya podemos hacer. Están bien ustedes. Lo salvé. Ya no, vale verga la no, no va a pasar nada. A comer uy, grasa uy. Pura. Docena otra sí, vez. Sí, cebo así. Bueno, ya que estuvimos tan cerca de nada que ver con los Oscars, pero ¿qué tal estuvo el box office de esta semana, Tico Man? Estoy hablando porque tú... Muy bien. Está hartando. Bueno, en la posición número 5... En la posición número 69 está la masita de Behavior. Bueno, hablando de eso, hablando de los executives, acuérdense aquí, la Mara, este programa incrementa la fertilidad de los geekos que lo escuchan exponencialmente. Sí. Acabamos de tener 3 nuevos geekitos uniéndose a la familia en los últimos... Todos en el chat, por cierto. 3-4 meses. Sí. Todos. Ahora, no se fecundaron en el chat. En el chat están ellos. Están los padres. Ahí están los padres. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se inspiraron para crearlos? ¿Ustedes saquen conclusiones? Solo sí. Leyendo el chat. Así. Oh. Y bueno, dale. Pues sí. Bueno, el número 5. Peter Rabbit, que cayó desde la posición número 3 semana pasada. El Pedro Conejo. Tuvimos Pedro el Conejo. Esta hizo 10 millones de 50 que costó. Espérate. No, espérate. Ya lleva 84. Hizo 10 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 84 de 50 que costó. O sea que ya recuperaron el valor del CGI barato que usaron para el conejo ese. Número 4, Game Night. Noche de juegos. No sé de qué tratan. A ver. Ah, yo pensé que era otra. Game Night. No. Esos fueron los Oscars. Night. Esa hizo 10 millones. Uh-huh. Lleva 33 de 37 que costó ya casi por así. Pero ¿sabes de qué se trata Game Night? De una noche donde juegan algo. Uh-huh. Sí, es una comedia de crimen y misterio. Ah, ok. Con Jason Bateman y ¿cómo se llama? Rachel McAdams. Ok. Un grupo de amigos que normalmente juegan una noche de la semana es Game Night. Esa noche juegan algún juego de mesa o algo así. Se encuentran tratando de resolver un misterio de asesinato. O sea, estaban jugando club. Bien aburrida la película. Ya. En la biblioteca con el candelabro. Y la UCI. Bueno. La número 3, que está... Se me había olvidado que venía esta película, Death Wish, con Bruce Willis. Ah, sí. Un remake de las de Charles Bronson, sí. Con Bruce Willis. Mira. Nosotros no será nada de Bruce Willis. Ajá, y dicen que está igual de medio zombie haciendo el papel así como que sobre rieles. Ya. O sea, que no se le ve el... ¿Cuál es la parodia que hacían de Death Wish en Community? Que decían, no sé qué, blah, blah, no sé qué, no sé cuánto es... Blood Knight o Blood Kick, no me creo que es. Punch. Es que esa era como. Esa era de Robocop. Esa parodia de Robocop. Kick Puncher o algo así. Kick Puncher. Que el punch era de la misma fuerza que una patada. Oh, ok. Ah, pues no era Death Wish. Yo pensé que era. Es que sonaba bastante parecido así. No, mismo. Pero yo solo me acuerdo. Está el CC preguntando si estuviste cerca del túnel. ¿De cuál túnel, CC? Era la masita que estaba encima de Maras. Sí, cuando me bañaban, me guardaban en el golden shower en la cama. No estás pensando muy bien los chistes. No. Espérate, los medicamentos que está tomando le están afectando, sí, fíjate. Sí. Por eso lo veo más sonriente que de costumbre. Uh-huh. Bueno, esa hizo 13 millones de 30 que costó. Casi millón. Piti, solo 30 costó. No, ya estuvo que... De ahí la número 2, que por cierto la fuimos a ver este fin de semana. Red Sparrow. Esa hizo 16 millones. El gorrión colorado. El gorrión. Con la Jennifer Lawrence. 69 que costó. O sea, es la... 69. La Black Widow. Fíjate que... Ajá, va. Ey, no spoiler. Media reseña, va. Sin spoiler. Sin spoiler. Cuando viste el concepto del general de la película, vos decís, puta, este es Black Widow, ¿verdad? Porque es una rusa que fue balletista, bailarina de ballet. Una escuela. Y que la mandaron a una escuela de super espías por la misma y después hace su de ballet. Entonces decís, este es Black Widow. Pero no, este es espionaje, pero así del tipo de que tenemos que hacer un intercambio de documentos con no sé quién, puchicas, y aquí hay que hacer tal cosa. O sea, no Misión Imposible, no James Bond. Es más realista. Tres balas. Sí, es, sí, más, es más... Hard. Es más, o sea, hard spy. Acción. Ya, ok. Pero muy, muy bueno. Si disparan tres veces en la movie, es mucho. O sea, no es de balacera, no es de que va a tirar patadas. Y dos de las veces son disparan una cama. No, al suelo. No, al suelo. Sí, en serio. Entonces, realmente es más el teje y maneje así político y se mete un huevo a la bicha que después tiene que ver cómo sale. Entonces, nada que ver con las películas de superhéroes. Y le meten un huevo también a la bicha. Ah, también. Varias el otro topless. No ocupo. No sé si es primera topless de Jennifer Lawrence. Cuando era Mystic salía solo pintada de azul, ¿verdad? Pero cuando salieron las fotos que le había tomado Harvey Weinstein, todas las vimos topless. Pero fíjate que para mí la Jennifer Lawrence me ha parecido una chava bonita. Atractiva. Pero a mi gusto con un libre y media de más. Para decirte lo poco que está en el rango. Uh-huh. Pero uy, en esta película sale súper delgada, súper guapa, pero... A donde mejor le he visto. A donde mejor le he visto. Ah, en esta película. No, y se deja hay ver bastante. Hay escenas que se le ve la nalga. A saber peladas, si será body double, sí, pero esta bicha es medio sobada. O sea, no me extrañaría que si fuera ella. Varias escenas topless. Uh-huh. Es que ahora que ya tienen deepfake, ya dijeron, mira, vos solo ponele deepfake a eso. ¿Quién? ¿Quién estaba escuchando? Yo. ¿Ustedes dos? Los dos. No. El carro de Omar. Okay. Y yo creo porque ahí para que no muera. Un momento, el blanco. Según yo no sí, estoy tocando el blanco. Bueno. Todos. Oh my gosh. Entonces, seguimos nosotros. Tanto, vamos a leer. El número uno, Black Panther. No, dale, sí, dale pausa. Black Panther. Sí. Pero, ¿cómo no doy pausa el video? Este es un momento en el que tomaremos un pequeño break. Los del video tenemos que ver más. Black Panther, la número uno, sí, aún. No, ¿cómo es posible? Espérate, que cuando dieron pausa estaba parado así. Y yo estaba así. Sí, pero el video, ese no, lo, voy a, no lo voy a editar. Ese no pude pausarlo. Bueno, ahora les estaba sacando el dedo. Sí. bueno, Black Panther, mira, para su tercera semana hizo 66 millones de dólares el fin de semana. En los Estados lleva más de 500 millones y en el mundo ya lleva casi... 900 millones. Sí, 900 millones. ¿En tres semanas? En tres semanas. Ya está en el top 10 de películas más taquilleras. Nice. Y en openings creo que estaba... Mira, superó a todas las de... Nos podríamos dedicar fácil media hora a narrar todos los récords que ha roto esa babosada de película. Y lo digo con cariño. ¿No te gustó? Sí, me gustó. La fui a ver ya dos veces y sorpresivamente la segunda vez... Me siguió gustando, le disfruté la película. Y la única recomendación que les puedo hacer, se ve mejor en 2D que en 3D. Yo la absorbo bien. Bueno, mencionaste que el 3D hacía ver más falsos. El 3D hacía que todo el CGI de las navecitas de ellos se viera bien fake. Falso. Yo la vi en 2D y la disfruté un montón. Yo la vi en 2D y no así como que, esta escena se debe chido en 3D. No, ni una. Es que de todos modos, todo el estas películas, todo el 3D es postproducción, sí, ¿verdad? Sí. Entonces se ve como que se está viendo no son un filmadas. Ajá. Como que se está viendo un Viewmaster. Bien, bien forzado, sí, el 3D. Cabal. Regañando que no ¿qué dice? Más Doritos. Que no hay Doritos. Coca, café, no, que otro infarto te va. No, si yo no he comido ni nada de eso. Es de adorno, es para ellos. Yo lo estoy cuidando, consumiendo, ¿sí?, todo antes que él pueda agarrar. Exactamente. No, pues sí, está chiva. A mí me gustó. Me gustó realmente. ¿Cuántos puntos le das? Pero no la veo así la mejor película. Pero démosle los puntos cuando hablemos de ella. Vamos a hablar de ella. Sí, ese es el tema principal. Para mí ya estamos hablando de eso. ¿De Black Panther? Sí, como hay tanto de qué hablar. Pues. Bueno, pero démosle. Hablemos de lo demás. Se metió una perra ahorita aquí al estudio y no de las que... No es la maceta. Sí, no de las que tradicionalmente pues están aquí. Aquí va una... ¿Puedo comenzar con las noticias? Démosle con las... Aquí va una zurrazón de noticias. Adelante. Rápidas y malolientes. Hey, Disney quiere sacar Muppets otra vez, relanzarlo en el servicio streaming. Qué bien. Ahí sí, mira. Ahí sí, fíjate, ya que en ABC no les furuló. Tal vez ahí. No creo que no les he furulado por porque era en televisión. Yo creo que no le furuló porque el concepto de la serie estaba medio feo. Sí, sí. Es que estaba horrible. Estaba mal. Es que lo forzaron mal para hacer primetime. Quisieron hacerla como un Arrested Development o como un Curb Your Enthusiasm, pero con Muppets. ¿Verdad? Con Muppets para un público adulto, No, era más Gary Shandling, que era el behind the scenes del top de un show. Pero siempre ha sido behind the scenes de un show. Lo que pasa es que era behind the scenes de un talk show. Pero filmado así como que era... Sí, como que era... Mockumentary. Cabal, como que era el Tonight Show. Yo siento, pero ahí yo creo que lo dije, es oportunidad que... A mí no me cae bien la Miss Piggy. Uh-huh. Y el programa era... No se hubiera llamado... Era, Muppets, se hubiera llamado Miss Piggy, el show de Miss Piggy. Es que era el show de Miss Piggy. Sí se llamaba, el show que hacían adentro. Uh-huh. Pero... El show within the show. Ajá, o sea, me chocaba ver... qué mujer más desesperante. Una cerda. Sí, a mí lástima. Siempre cochina. Me ha dado Kermit. Que la tiene que aguantar. Bueno, Joss Whedon dijo goodbye a Warner con... la película Batgirl, y su declaración fue: realmente no tengo una historia que contar. Lo cual, en lo personal, me suena que le hizo el favor al estudio decirle. Zafada. Sí, zafada. Que le hizo el favor al estudio, que el estudio quería no hacerla. Ajá, que no, ya no le deben haber dicho: mira, ya no la vamos a hacer. Y él dijo: pues, hago esta declaración y quedó. Quedamos a mano. Fíjate que como han salido tantas historias de Joss Whedon últimamente, por lo menos el año pasado, de que infidelidades que tuvo con la ex esposa, creo que hasta le pegó, no sé, pero por lo menos affairs, ¿verdad? Y que la esposa diciendo, no, que él se hace como que es el gran feminista que escribe mujeres fuertes y así. Ah, esa declaración la viste. Pero no, que es mentira, que no sé qué, porque él es así, que... Y entonces... se me hace que para deflectar críticas mejor dijo salud, ¿verdad? Y para mí hasta le ahorró el estrés al estudio de tener que decir no, mire, ya no vamos a hacer la película, sí, con Joss Whedon. Pero sabes, ok, por ahí va, porque a mí lo que olía mal era que Warner, según su calendario que habían anunciado hace más de un año para estrenar esa película a principios del próximo año, tenía que comenzar producción Ya. O sea, en un par de meses. Ayer. Y a esta altura que dijera el director, no tengo una historia lista. Puta, o sea, aquí va algo atrasadito. Sí, gran, bueno. Gran paja. Siguiendo pero, con... Pero yo creo que era más por eso, porque imagínate, la va a hacer él. Iba a tener que ir a entrevistas y cosas así. Y en toda entrevista le iban a preguntar, mire, los alegatos. Entonces, salud. O el mismo estudio le decía, mira, ahorita tenés ese problema de relaciones públicas, no quiero que contamines con el proyecto. Que contramines. Que no quiero que te animes. No, que contramines a la Batgirl. Y por otro lado, en mejores noticias, ya hay director otra vez para Flash. Ah, ni que estás viendo. No uno, dos. Dos por el precio de uno. Y la tarjeta de presentación que tienen fueron los escritores de Homecoming, Spider-Man. Wow. Se pasaron a la competencia. Sí, espérate, escritores. No. Sí, fueron los escritores, no los directora. Ah. Entonces, creo yo, entiendo yo que van a escribir esta también, pero sí, como que les están dando la primera oportunidad de dirigir. Ah. Entonces, hay un ¿y elemento ahí dirigir de... o no? Porque mira, Stephen King trató dirigiendo una de sus películas por ahí. Sí, fue como que mala. Maximum Overdrive era. Sí. Sí, no, y también el David Goyer, que él escribió las primeras de Blade, pero después la última la dirigió él y fue la peor. Yeah. Hey, mira, la película esta que estaba en cuarta posición de Home Office, Game Night. Uh-huh. Estos dos babosos también son responsables de la misma. Ahora, no alcanzo a ver si son directores o escritores. Uh-huh. Tal parece que son directores de esa. Wow. ¿Ah, viste que salió un tráiler para la serie de YouTube Red, Cobra Kai? ¿Ah, sí? Que salía el Daniel San y el rivalito, ya viejitos. Y que el Daniel entra al gimnasio Cobra Kai y se queda así como que... Y solo, pero es que creo que algo tienen que ver los hijos de los ambos. Los hijos están dando verga, algo así. Esta es la versión de la película que quería ver aquel... ¿cómo era? Barney Stinson. Ah, que el héroe era el otro. Sí, pero entiendo que en creo que hicieron que para mí es medio cliché que el quien es el bully está al revés en los hijos. Creo, no estoy seguro. No me sorprendería. Oí un comentario. Pues. Agentes of S.H.I.E.L.D. ya están terminando de escribir el final de esta temporada y lo están escribiendo como final de serie. S.H.I.E.L.D. Esta temporada supuestamente no iba a existir. Hubo mucha influencia para que a veces la Disney recuerdo que Disney dijo, hey, una más, le dijo. No, que continúenla porque esa era como su forma de mantener la presencia de mente de, uh-huh. De Avengers, S.H.I.E.L.D. y todo eso. Cabal, así que... La presencia del demente. Del demente, del dementor. Uh-huh. Y fíjate que esta noticia, lástima que es muy, muy específica, pero es súper interesante que en Rebels ahorita están pasando lo que es la última temporada, la serie animada. Sí. Hoy Rebeldes. Acaba. ¡Oh! Hoy. Wow. 5 de marzo, seguro. Así vi una de noticia marzo. Que decía okay. Hoy acaba. Entonces, pero en uno de los episodios que sacaron hace como 3 semanas, se tienen que ir a un templo Jedi que estaba abandonado, donde encuentran el bla, bla, bla, que solo puede activar un Jedi, como entre los rebeldes está el... El Ezra. Bicho que ya Ezra, Ezra es el que logra activarlo. Y el bla bla bla que está en ese templo, que por eso el imperio lo quería, da la capacidad de viajar en el tiempo. Entonces, la noticia realmente, lo interesante es que por primera vez en el universo Star Wars se habla de viaje en el tiempo, porque nunca se había en ninguno de los libros del universo extendido se había mencionado esa tecnología. Esta está bien limitada porque tiene que estar en ese templo, en ese aparato, equipo, holocromo, lo que sea. Y tal, y puedes modificar, al viajar puedes modificar la historia. ¿Pero es tecnología o es poder Jedi? Es creo que es como un poder Jedi. Es como un... O sea, no es un aparato. Que... No es un aparato. Sí, funciona en base a la fuerza y tiene que ser un usuario de la fuerza el que lo active. O sea, está bien ligado y amarrado. Y hay una parte, y hay algo que dicen ahí que narran. No sé si. Lo que pasa es que el bicho ve a su. Que no sé si es spoiler, porque yo no he llegado, pero ve a su maestro. No sé si está muerto o vivo, no sé. O sea, el otro de Rebels, el que, sí, ya murió. Ok. Ya murió. Entonces lo ve. Estaba ciego, o sea, le fue mal. Hasta bueno, donde yo voy, cuento, voy perdió atrasado. La vista. Bueno. Cuando yo vi atrasado, él está vivito, coleando y viendo. Entonces, parece ser que lo ve, habla con, se ve Obi-Wan, incluso dice que se alcanzan a ver, donde que dice que eso todavía hace falta en el atelier de tiempo, no sé si se ve o se oye, creo que se oye a la Rey a la Rey. Kylo. Sí, sí, sí. Lo oye a los dos. Así es. Entonces, parece ser que él tiene la oportunidad de cambiar los eventos a donde murió el maestro. Pero creo que la Ahsoka lo detiene. Lo que pasa, o sea, que... O sea, ahí en la misma visión o lo que sea, viaje, como que la Ahsoka lo convence de que en el resumen no lo que sí dicen es que él logra presenciar la batalla de la Ahsoka con Darth Vader, que salió dos temporadas antes. Ah, ok. Y logra salvarla a ella de un debris, un pedazo de piedra, tetunte, que le iba a caer. Está viendo así como en una pantalla y solo ve que mete la mano. Y la jala y mete a Ahsoka en el mismo templo donde él estaba. Ándale. O sea, la salva. Y eso, cabal, cuando pasó la pelea en esa temporada, nunca se ve cómo termina. O sea, que la madre estaba... ¿Qué pasó? ¿Se murió? Entonces... Ahí amarra. Ahí explica. Ahí amarra, cabal. Y acuérdense, Rebels es canon. Uh-huh. Así que lo que aquí están contando... Es canónico. Wow. Ya que pueden salvar Luke. Podrían... Cualquiera. Bueno, al final del episodio... Es que esa es la cosa que decía. Con esto que he metido, podrían ser cualquier desvergue. Y ya ves cómo afecta el desvergue de viaje en el tiempo que la puta Star Trek, que los X-Men como jodieron toda la línea de tiempo. O sea... Esa es otro huevo. Es la que no se metan en ese despido. Supuestamente destruyen el templo en ese episodio, pero ya metieron la idea, pues, realmente. Alright. Vieron que quieren hacer remake de Logan's Run. Sí, sí. Y aunque ahora iba yendo, que iba hablando una mala diciendo que quién podrían ser los posibles. Le pregunta a uno de los locutores que estoy viendo a otro: ¿Quién pondrías a tú de Logan? Mira, como esa ni la vi. No, y el bicho empezaron. Mira, pero es que la verdad, cómo se trataba de que creo que a los 22 años. A los 30 y algo. O algo así, uh-huh. te mataban y para reciclarte. Ese era el de la joya. El de la joya. Ajá. Okay. Entonces dice, puta, tienes que ser un actor bien joven. O uh-huh. sea, no puede ser fulanito, ni fulanito, ni fulanito, porque está muy viejo. Bueno, Bruce Willis. Pero yo me quedé. Ya soy Len Green, el boss. Sí, pero yo, espérate, ya tienen que decir. Y no lo dijeron, porque a donde yo lo había leído decían que querían hacer el reboot, pero que el personaje principal iba a ser una mujer. Ah. Entonces, como igual que quieren hacer el cambio. Una chavita. Greatest American Hero, que el reboot va a ser una igual. Chavita y va a ser indioamericana. Nativa americana, algo así. Pero cabal, no sé qué tanta gente está clamando el regreso de Logan's Run. A mí me agarró, yo me acuerdo que la fui a ver y me gustó. Ah, o sea, es que después hubo una serie de televisión conocida, medio pero, cholerina. Sí, era lo único que sí, ver y era ciencia ficción. Pero ahorita vi, quieren hacer. Ok. Hablando de reboots o remakes, estaba leyendo uno de aquí que querían hacer un reboot o nueva versión de War Games. Pero que en esta va a ser una como serie interactiva, porque realmente no va a salir en Netflix, sino que va a ser una onda que la van a sacar. Tiene que tener un twist bien interesante. Voodoo, Steam y Xbox One, y que va a ser una hacker que va a estar queriendo resolver en su huevo, algo así, pero al parecer la van a estar cagando más. Yo siento que esa onda del hacking ahora ya no se siente tan espectacular como se sentía en los 80s. Que hoy bajas un app y esto. Ajá, es como que sí, pues te metete, ahí está el montón de scamware, hay script kiddies. O sea, o hablas con un ruso, un chino, te ayudan y ya. Dame un denial of service a esta. Cabal. Ya hay servicios que vos pagás para lograr esas cosas. Mientras que en esa época, pude ser un hacker. Vos lo hacías. Solo tener la computadora ya era un gran logro. Entonces, aquí, supuestamente, parte del atractivo de esta nueva serie es que va a ser como interactiva. O sea, que va a estar todo este grupo de protagonistas y dependiendo de qué escena o qué línea de argumento te enfoques. Así cambia la serie. Pues, o sea, vos estás viendo como un quick time event. Que mira, vos, eso me suena a aquellos libros de Siga tu propia aventura. Ah, algo así. Entonces, y esos libros nunca me gustan. Entonces, se oye raro, realmente. Sí, está bien weird. De ahí, dicen que después de la película de Bumblebee, quieren hacer reboot de Transformers también. Mira, lo que yo escucho, lo que y leí, que Michael Bay. Lo que leí porque que no es chambre, porque Paramount sacó su calendario de películas para los siguientes 3-4 años. Aparece la de Bumblebee porque esa ya estuvo. Y la versión anterior del calendario mostraba la siguiente Transformers, que sería Transformers 6, para diciembre 2019. En algún momento 2019. Hoy ya no solo no sale, ya no la mencionan en el calendario, sino que hasta el 2021, porque el calendario es largo, bastante largo ya. Tampoco la mencionan. O sea, ahorita están, lo más seguro es lo que vos decís, un reboot es lo que va a haber. No creo que tiren la franquicia, la dejen de largo, pero ahorita sí, lo que están haciendo ya se dieron cuenta que no funciona. Porque están hablando hasta de G.I. Joe. Rum, The Space Knight, ¿quién era? Mask, ¿qué otra? Gobots, creo que era. O sea, todas propiedades de Hasbro. Ajá. Ustedes querían hacer un universo compartido de esos, esas okay. películas. Okay. Pero no sé cómo está ahorita el estatuto. Hey, hablando de reboots, Marvel Fresh Start. Ey, comenta. Buena, gracias. No lo había encontrado aquí, se me había olvidado. ¡Ey, qué mala pata! Lo de Marvel. Para los que no se habían enterado, Marvel ya anunció que va a hacer otro relanzamiento de toda su línea de cómics a partir de algún momento en el verano. No tengo la fecha a la mano exacta. Es triste leerlo porque acaba de haber un reboot hace un par de meses, que es cuando ellos le llamaron Legacy. O ya no era el All New Marvel, o todo nuevo Marvel, o todo más fresco. Le pusieron Legacy porque habían ofrecido, entre otras cosas, reutilizar personajes tradicionales y enfocarse más en ellos, dejar un poco de lado a los personajes nuevos que habían estado creando, como era la Miss Marvel, la, no la Capitán Marvel, sino la Miss Marvel, la Kamala, ¿Kamala qué es? No me acuerdo. La que es de origen musulmán y que es, puede crecer. Tenían a... Está la chica esta con el dinosaurio rojo. Bueno, esos son como los nuevos. Pero entonces se van a enfocar otra vez más en Iron Man, el Thor, están trayendo a Odinson otra vez como el principal. Y entre otras cosas, cambiaron la numeración de los cómics. Habían estado hace un año en nuevos números unos, pero no, hoy el Thor lo regresaron al 699, porque viene el 700. Llegamos al 700 hace como un mes. También aquí a la mayor parte de cómics les pusieron la numeración original para otra vez números arriba de los... El Amazing Spider-Man anda por el... También cerca del 700. Ahora, lo que pasó es que... Eso es Legacy. Eso era Legacy. Ah, y van a retomar las historias originales de los personajes. Ahora, lo que están anunciando es van a relanzar nuevamente con números unos. Y van a aprovechar para hacer cambios en las historias de algunos personajes. Mm. Y el declaraciones directamente Marvel es que no tuvieron el éxito de ventas que esperaban con el movimiento Legacy. Mm. Así que lo vamos a hacer otra vez. Lo van a hacer otra vez, pero... Pero hoy sí no vale. Así que ya va. Ya estamos en esa edad en que vamos a estar viendo reboots cada año. Ya se había pronosticado. No, es que estoy leyendo el chat... Y salió un chamaco con un comentario, José Oscar Portillo, dice, ahora tiene que matar al alien mal, otra cosa que no me acuerdo si los aliens son shapeshifters, que se los chupa y que los mata a través de una manguera, que le sale el brazo. ¿De qué están hablando? Porque no, estoy leyendo atrás así todo lo que puedo y no veo de alien cómo empezó. Alien shapeshifters, una manguera del brazo. Los aliens shapeshifters son los... Que el malo se chupa al que mata a través de una manguera que le sale del brazo. Ah, no, esa es que película. Una vez mencionamos de esa película mala y la discutimos al aire. Y que alguien nos dijo, hey, o en el chat fue que, o sea, no, fue en el chat que alguien dijo, Mara, yo me acuerdo de esta película y la quiero buscar desde hace bastante. Y me pusieron el reto a mí de que encontrara el nombre y el, en su momento encontré el nombre de la película. Ah, pero yo no me acuerdo haber visto esa película. No, yo no. Después en YouTube vi la extra, la busqué. No me acuerdo el nombre. Pero sí, yo apuesto, no sé. A eso me suena la descripción. Ah, ok. Bueno, pues bueno, sí, entonces eso de reboot está cada año. Está jodido. Sí, está jodido. Pero lo que pasa es que vamos a comenzar a vivir un eterno número uno. Cada año vas a nuevos número unos porque la gente se aflige, se abruma cuando ven números altos. Pero ojalá que eso no signifique que van a estar cambiando equipo creativo cada año, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Dan Slott, que ahora se va de Spider-Man, lleva como 7 años. Son como 7 años. En el título. Uh-huh. Y chivo porque ha podido contar así una historia extensa, pues, que vaya, se le está dejando en reset ahí al siguiente escritor, que va a ser el Jason Aaron, el de Thor. Fíjate que no me he enterado quién es. Si es él, magnífico. Aún. Pero la cosa es que ya lo regresó al Clarín. Ya ya no es millonario. Ajá, ya. Es más, por ahí vi una portada que quiere algo con la Mary Jane otra vez. Ah, bueno. Otro escritor que está away, Myron Waite, va a comenzar a escribir el Doctor Strange. Esa es otra serie que me gustaría retomar. Bueno, mira, de noticias ahí, hay un repijo, pero... Solo otra última de que esto salió hace un poquito, que la película de Natalie Portman, se llama Annihilation, que es de un equipo de científicas que va a una tierra perdida donde está pasando algo raro, porque ella va a buscar, creo que su esposo que se perdió. Entonces... ¿Esa película tiene estreno? ¿Esa película va a estar en el cine en los Estados Unidos? Ah, es que ya estrenó, además. ¿Y el top y en el box office dónde está? Déjame ver. Ah, ya lo cerré. Casi hubo un accidente ahí de espuma. Que lo hice. Pero tragaste espuma como campeón. ¿Por qué? Se va a elevar ahí. Sí, sí. Va a ser pegado en el techo. Es que no le fue muy bien a Annihilation. Sí, es que mira, la semana pasada creo que fue el debut, el estreno. Quedó en tercera o cuarta posición. Ni la veo. Está no. en 6. Posición número 6. Por eso no la mencionamos. ¿Cuánto dinero tiene? Lleva 20 millones de 40 que costó. Ah, no costó mucho. La onda es que costó 40. Netflix pagó 50 por los derechos para transmitirla fuera de Estados Unidos. O sea que aquí no te vamos a poder preguntar cuánto ganó en el mundo mundial. Aquí no, porque... ¿50? ¿No? Sí, eso, la respuesta es 50. Más lo que recaude de la taquilla. Porque realmente con eso recuperaron su inversión y... Ah, con los derechos de Netflix para el mundo. Ah, entonces se va a mostrar en cine solo en Estados Unidos, Canadá y China. Y va a ser casi que solo profit. Y lo demás... Netflix. Entonces, nice. Para Netflix realmente no sabes que la ganancia es simplemente tener esta exclusiva, digamos. Uh-huh. No dice ahí, no ganan más ni menos por tener. No más. Dice ahí quién es el estudio. Creo que es Paramount. El estudio es Paramount, sí. La onda es que no muestra como mucha confianza en la película. Correcto. Y ves también en las críticas del primer... Las primeras semanas no fueron tan buenas. Yo he visto unas que dicen que pues buen science fiction y todo eso, pero... Es que... Mal elaborado, mal producido, ejecutado. ¿Sabes con qué la...? No he querido leer mucho tampoco. Pero... La comparan con Arrival. Ah, es que es cerebral. Que dicen que es bien cerebral. Entonces, no es para el gran público. ¿Qué película, perdón? Annihilation. Aniquilación. Por cierto, esta no solo es ciencia ficción, tiene un elemento de terror, suspenso bien... Bien importante. Posiblemente pesa más que lo de ciencia ficción. Así, la onda es que esta movie, en por lo menos Netflix Latino, está viendo que el 12 de marzo, o sea, el siguiente lunes. El otro lunes, sí la va. No es o sea, el lunes. O sea, que hay que ver rápido la Jessica Jones. Jessica Jones hay que verla rápido porque viene el siguiente jueves. El jueves. Este jueves. Bueno, sí, me sorprendió que tú dijiste en el chat jueves. Yo tenía en mi mente viernes, pero porque todas salen viernes. Sí, a mí me extrañó también. Yo saber viernes, pero no sé si es jueves a medianoche o no. A mí por lo menos me cae el correíto. De que ya están viernes tempranito. Uh-huh. Quizás estás ahí jueves por algún motivo. Yo lo doble chequeé, fíjate, cuando puse ahí el comentario y sí, vi que era 12 de marzo jueves. No, te hacía la pregunta de si era Paramount, porque la de Cloverfield... Ah, era Paramount también, sí. Paradox era Paramount sí, y pasó lo mismo. Netflix se las compró. Entonces dicen que... el Paramount como estudio está pasando ahorita con una pequeña crisis de creatividad. Porque no tienen confianza en las películas que están haciendo y se las están dando como a Netflix ahí, a lo seguro, en vez de exhibirlas. Sí, es como, estoy viendo como que, hey, Mara, si tienen un script ahí botado que nadie quiera, pues Netflix está comprando al parecer, después de ver estas dos películas. Y está perfecto porque si con eso pagan un buen porcentaje de la producción del film y el resto... No, que en los cines. En este caso pagaron todo. Porque... Imagínate. Entonces todo lo que gane en box office es... Ya ganó. Ya es casi que profit quitándole lo que le queda a la sala. La onda es que como estudio, si no tenés ahorita un universo, todos los estudios quieren construir universos. Uh-huh. Y es como Paramount, tener un jacuzzi en un vecindario así. Y Paramount metió las patas con los Transformers porque arruinaron las películas. Entonces, estaban haciendo las de Star Trek. Les fue bien, pero solo han hecho tres. Y la tercera ya no fue tanto ingreso como querían. Ah, y esa es la onda, que tienen su expectativa y... Ah, fallamos por 10 millones. Ah, pues no, ya, voten todo. Así que ahorita también están pasando sin material. Como que no tienen buenas, material seguro. Yo sí sentí que la tercera bajó. No sé si es por... Sí, hubo bajón, pero yo la disfruté también. Pero sí, en el back of my mind, aquello que yo la voy a ver y... Ah, ya no es Abrams, vea. Yo tengo confianza. Me gusta la película. Lens flare ya no aparece. Pero Abrams, con lo que hizo con Khan... Quedó sí, así como pero que la película estaba buena. Pero después te digo, puede ser que yo ya sea predisposición. Pero sí, la película no me gustó tanto como las primeras dos. Ya. Bueno, de los premios de la Academia que fueron ayer, ganó Guillermo del Toro. ¡Bravo! Mejor película y mejor director. Al fin se lo merecía. Entre no sé qué más. Oscar ¿cómo se llamaban? Hellboy y la... Abe Sapiens. Abe Sapien. Y su novia. Creo que el score. La música instrumental. La musiquita. ¡Score! Eso es lo que hizo la bicha con él. El monstruo, definitivamente igualito a Abe Sapien. Es más, yo no lo he visto la película, pero vi los clips que pasaron en los Oscars y digo, a ver, Pues se me recuerda un montonazo a alguien, pero no sé quién. Ah, era compañero tú del colegio, te pregunté. Mira, después le dije, el de Hellboy, le decía, el que estaba en el agua. Sí, yo desde la primera vez que lo vi. Es más, yo pensé que era la película de Hellboy. Pero es que oí... Lo que estamos comentando es que básicamente E.T., pero... Hoy, y te coge. Gets lucky. Gets lucky, ajá, sí. No, mira, la trama suena interesante. Mira, yo sí la quiero ver. Es estándar lo de así, que ya lo viste en Iron Giant, ya lo viste en E.T., lo viste en Mac and Me, si quieres irte. Películas mierda también. así, todo ese tipo de películas donde encuentran un ser extraordinario, Starman. No, pero este creo que no lo encuentran. Este creo que lo hacen, ¿o no? ¿Paul? No, lo encuentran. Ah, Paul, sí, ah, lo encuentran. Spoilers por aquellos que sean delicados al respecto. Spoiler, Mara. Bueno, pero, lo hemos visto. Estamos especulando 100%. Sé que no sé cuánto podemos spoiler. No, el Ticomán sí la vio. ¿La viste? Yo también. No. La cosa es... yo sí le daría una crítica. Ajá. O sea, la Mara dice, qué película. El señor Torres ya la tiene. Pero... Pero yo sí le... o sea, realmente tiene personajes bien desarrollados, bien complejos. Hasta el malo, ¿ves? Así la vida familiar y todos los traumas que él tiene. O sea, que tiene familia, el malo. Sí, y así ves así la vida de o sea, que el monstruo de no más gente, malo. Aparte de los protagonistas y el monstruo. Que el monstruo, que así, esa es mi crítica, que le dedicas tanto tiempo a la otra madre, a personajes bien logrados y todo eso, que el monstruo no termina siendo secundarión. Ajá, o sea, no sentí que interactuaras, por lo menos vos como sin evidente. No invertí demasiado en cariño hacia el monstruo porque no. De repente se muere y vos. Y la chavita, la protagonista, eso que también. Así flotando, pecho arriba. Sentís que pega. No, pecho abajo. Sentís que pega un salto así de que. Es que no tiene pecho. Conoce al monstruo, tres escenas y ya se lo está cogiendo. O sea. No sentí así como que, de veras desarrollaron uno su... Hay no sleep de... Bueno, es que puede que sea una gran pisona o algo que... yo creo que la sí. La bicha andaba... A los dos minutos de haber empezado la serie, ya tenés una bañera así dándose mantenimiento. Preventivo. Entonces... Es una spoiler, son literalmente dos minutos de empezar la okay. O sea, se estaba preparando porque... ¡Ah, mierda! ¡Te tenés cama! A veces era fila. Entonces, sí, no sé. Eso sí, sentí que le faltó ahí. Pero, aparte de eso está chido. Fíjate que pero a mí mira, me llama mucho la atención. Hubo un momento que sí me llamó la atención, pero después como que... siento que va a ser más romanticona que otra cosa. Realmente sí, es medio lentona en partes. Bueno, Coco... Mejor animación. Sí. Buenísimo. Yeah. También canción original, la de Coco quedó. Remember Me. Edición de sonido, creo que, y edición fue Dunkirk. Y edición. A mí lo que no me gusta, pero en sí del evento de los Oscars, porque me dio la impresión, si me estoy equivocando, corríjanme, que ponen a otra mara a cantar las canciones. Porque yo me acuerdo que cuando vi Coco, la canción me pareció bonita. Pero como la interpretaron en los Oscars, puta, qué horrible. Cambió la interpretación, pero la voz sí era de... era un niño, según tengo entendido. No, en Coco era un niño y era el actor. O sea, los actores eran los que hacían la canción. Pero aquí cantó él. ¿A él qué? Al final hasta la Gael, Natalia Lafourcade. Es que ella hizo para el disco. O sea, ella... Lafourcade no la canta en la película, pero para un disco que sacaron, ella la cantó y es la que sale la versión que sale en la radio y a mí en lo personal no me gusta. Sí, a mí no me gusta. O sea, a mí Lafourcade me encanta cómo canta su música, pero esta... A mí me encanta cómo canta ella, pero no me gusta su música. Ok. Porque ahí me pasó de que oí una canción de ella y yo, wow, no, esta bicha la... Porque por lo mismo iba a comprar el disco cuando todavía era de comprar CDs. Y las otras canciones, qué mierda más horribles. Pero de eso de que me daban ganas de agarrar el disco y quebrar, o sea, me daban cólera. De colgarlo de retrovisor. Sí, o sea, esta bicha se ha esmerado en hacer algo malo. Decir. Y la canción que a mí sí me gustaba estaba chivísima. ¿Sabes por qué te pasó eso? It's a trap. Y finalmente... Get la out. Que ganó... Get Out. No, el libreto. Bueno, ¿de qué se trata Get Out? No, es un thriller. Hay que verla. Ah, okay. Sí. Es muy bueno. De miedo. Pero te, la historia es buena, entonces no te pueden dar okay, spoilers. Sí. ¿Y de qué se trata? Pero sí, véanle. Realmente okay. Sí les recomiendo. Véanle. Y buena, sabes que yo he estado leyendo un montón que esa debería haber sido la que ganara el Oscar. Aunque está... Mira, bueno. si no existieran las palabras Oscar bait, sí, o sea, que es el término para una película que la pública en general... Le vale verga, pero le gusta los de la academia, nada más. Sí. Entonces. Hay un montón de esas que, cabal. Hubo un tiempo con Verónica recién casados que dijimos: mira, veamos películas que han ganado los Oscars que saben de ser buenas. Puta mano. Vaya, ¿a dónde dejas? Que yo creo que no ganó muchos. Ganó un par, pero las nominaron para todo. Dunkirk. Ah, sí. Buena película. Sí. A mí me encantó la película. No, y ganó sound design y no sé qué cosa. Pero vas a ver la película y yo estaba viendo esa película y dije, está bonita, tampoco está. ¡Ah, wow! Pero te he puesto que esta cabrona va a ganar un vergo de Óscares. O sea, ya sabes como que ya tienen la fórmula. Dunkirk. Es que eso es lo que le decía a Vero. A veces el tema. Pero todas las películas de guerra ganan algo. Uh-huh. Puede ser Best Lighting, Costume, algo así. Pero es de guerra. Tienes que ganar un Óscar, démosle el Óscar. ¡Ah! Sí, cabrón. Bueno, mejor película animada Coco, la canción original Remember Me, cinematografía Blade Runner. Ah, esa. 2049. Y que sí, se veía linda. Uh-huh. Esa fue la primera vez que ese chavo había ganado un Oscar. Y efectos especiales, visuales. Y había sido Blade Runner. Un montón de veces ese baboso. Y primera que gana. Sí. Pero Blade Runner, de efectos visuales, va. Competencia era con el planeta de los simios. Star Wars también estaba ahí. Pero Star Wars como que te lo esperaba. Sí, o sea, tiene que estar ahí. Mira, no pudieron hacer una nave más rápida del Imperio, perdieron puntos por eso. Sí, no, la gasolina espacial estaba cara ese día. Uno que cabal, misma onda de que tal vez la película no era tan buena, pero ya era hora que le dieran Oscar. Era el mejor actor, Gary Oldman. Uh-huh. No, pero es que espérame. Él sale de Winston Churchill. O sea, yo maquillaje. Pero... Pasé viendo las... Ajá, hay que ver realmente cómo actúa. Porque yo pasé viendo las escenas de Winston Churchill y jamás se me pasó por la mente que era Gary Oldman. Mejor actriz, pero Frances... espérate. ¿No fue ese el papel que él tomó sustituyendo a Spacey? Sí. No. Ah, no. No, esa es otra. Ese era Plummer. Christopher Plummer salió en no sé qué, Color of Shape, algo de Money, algo del dinero. Ok. Y estaba nominado. ¿Qué film? No. Creo que sí. Ya estaba terminado. Ah, sí, casi. Es actor de reparto. De reparto, ok. Que le ganó Sam Rockwell, el de Moon. Pero, Mejor actriz de principal, Frances McDormand por el. ¿Cómo se llama? Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ajá. Por cierto, esa película la vi. Tres rótulos. La vi, la película. Puta mano, es para dormir. Te quedas dormido. Es de Oscar. Es de Oscar, Oscar Bate. Pero. El que sí, puta, Sam Rockwell, qué paloma para actuar, o sea... No, espérate. Vos lo ves a ese chavo echándose el papel de un... Era un policía racista y pendejo, sí, pero bien estúpido. Y mira, vos te crees... Y vos, bien natural. O sea, vos se lo crees. Odias a ese cabrón durante toda la película. Es como, puta, aquí yo pensé lo más pendejo. Pero, y después te dicen, si es este chavo, o sea, pero... Pero te hace perderte por completo que quién es. Y después lo ves en Moon y es otro personaje. O sea, el chavo sí que embodied bien eso de hacer un personaje propio. Lo que me cayó mal de eso. Y también, por favor, si lo que digo no están de acuerdo, pero esa fue mi percepción, no le estaba poniendo mucha atención. Cuando subió la que ganó el premio de mejor actriz y que dio su speech de que las mujeres, que no sé qué. Uh-huh. Yo sentí tan forzado como que, tengo que decir algo épico porque el año pasado la fulanita habló que no sé qué. Y yo siento que hasta decía, párense las mujeres y las viejas. Es que sabes qué es lo que pasa, yo siento. O sea, como que no le estaban haciendo muchito caso. Es que sabes qué. Mira, yo ya lo dije en el chat y lo digo de vuelta, que yo siento que a veces Hollywood se toma a sí mismo demasiado en serio. Sí. Entonces como que, miren, nosotros somos sus role models, entonces actúen de esta forma, digan estas cosas. Y yo digo, hey, dude, cuenten cuántos chivos, hagan bien su trabajo, do your acting, o sea, den el premio en base a qué tan cachimbón actuaron, qué tan cachimbón estuvo la película. Todo lo demás, eso es politics y esas otras cosas. Mira, lo que vos escribiste en el chat, tenés razón, especialmente en los premios de los Oscar y también el Ticón Man algo dijo. Porque es la misma, los mismos miembros de la academia, los mismos actores y productores son los que votan. En ese sentido, los Globos de Oro tienen más valor porque son los periodistas, la prensa extranjera, quien selecciona las películas y las y los actores. Por lo menos es alguien fuera del gremio. Tal vez está relacionado, pero por fuera. Aquí no, aquí es bien incestuosa la relación que es se como, tiene. Es como... Pero también... O sea, nunca nos han dado el reconocimiento. Pues no son ustedes mismos, pues. Por un lado, o sea, estás hablando de un show de la industria para la propia industria. Entonces, es como la Mara se olvida de eso y le da un peso así como que no, esto viene de lo más alto, de que, ah, no, esta es la mejor película del año. Y, ah, se ponen bravos, de que, ¿cómo puede ser esto? Como que fuera el gobierno diciendo algo. O sea, pero realmente es un show de la industria, pues. Sí, es como que la Mara estuviera clavada por la reunión anual de la Sociedad Dental de aquí, ¿verdad? Que cuál es el mejor dentista. ¿Verdad? Sí, ellos mismos, ah, mira, ya se lo dimos al fulanito, ahí tenemos el otro. Cabal, o eso que no, este mejor dentista, objetivamente, pero este fue el que invitó a todos los miembros a comer y que los llevó a la playa, que no sé qué, bah, le vamos a dar el voto a este. Bueno, fíjate, o sea, que iba yendo ahora una crítica de lo que hicieron, de que lo que estábamos hablando antes de que comenzara, de que se fueron a meter al cine y a la par. Uh-huh. Y entonces dice el bicho, ¿qué saben? Dice uno, chavos, a mí lo que no me gustó de eso es que dice, yo eso no lo sabía, que dice, ¿quién es el que hace los Oscars? Y al fulanito, que es de Disney. ¿Cuál era la película que estaban dando ahí? Wrinkle in Time, que es de Disney. Déjense de mierda, dice, eso fue un advertisement para Wrinkle of Time. Sí, o sea, déjense de paja, sí, era nada más para hacerle propaganda a la película. Entonces, pero qué bueno, que decía, es un show. Dejando el tema, el comentario tan serio que estamos haciendo, lo que sí, vieron el chat ayer... Durante los Oscars, la Mara se puso activa a comentar lo que estaba sucediendo, sí, y estuvo buenísimo en cosas. Dando predicciones y todo eso. En cosas, pero en real durante time. La ceremonia, real time. Tenía como 200 mensajes. 200 mensajes. Mira qué buena se ve esa nena. Mírala el vestido, no sé cuánto. Y también hablaba de la película. Es que la hizo. No sé, antes de hablar, por favor. También. Y por favor, a mi compañero mexicano. Le han hecho mierda de HL. Sí, de todo. Pero qué nena. O sea, perdón, para mí fue la más preciosa de todos los Óscares. Para que lo ubiquen, es la del vestido amarillo que parecía pintado. Eiza González, mexicana. La otra cosa que iba a decir, va, que por otro lado, está el hecho de que Hollywood, puta, es cholo, man. Uh-huh. O sea, la industria hollywoodense alcanza no solo monetario, sino que el alcance global cultural que tiene está algo yuca. Entonces, eso que se preocupen en decir, sí, no solo... mostremos buenos role models, ¿verdad? Mostremos historias un poco positivas, inclusivas y todo lo demás. O sea, realmente no es malo, pues. Sí, tiene un impacto positivo. Ah, al o sea, final. Eso que digan, no, que solo vamos a hablar de puta, de, no sé, de cosas feas. Sí, pero al final... Vamos a hacer mierda solo... yo comprendo eso, pero al final... Racista, ¿verdad? Al final, sí, lo que tú decís tiene... mucho valor y mucho sed. Pero al final no haces una película para eso, haces una película para ganar dinero, porque déjense de pajas, estos son los estudios los que están haciendo estas películas. Correcto, y a los estudios les conviene que se vea como inclusivo para que no les critiquen y que la Mara diga, ah, sí, vamos a seguir viendo estas películas. Pero o sea, que... tiene al fin y al cabo... Tiene una base de monetaria de mercado. Nah, sí. O sea, yo he visto tantos ejemplos de un Hollywood podrido que ya no me creo esa paja. Eso tal vez como... tal vez puede ser así para... O sea, es que es podrido, pero tiene que presentarse de tal forma que no se vean tan podridos. Pues. Esa es la cosa, pues que hay un incentivo monetario... Para por lo menos tener esa cara wholesome, ¿verdad? Más limpia. Maybe. O sea, es... Pero ponele, yo estoy ahorita... Yo no sé, pero... Ponele, a mí me... La primera que se me viene ahorita a la mente, no me preguntes por qué, aunque no es mucho de películas más que de música, es la Miley Cyrus. Pero esa ya... Deja eso. Quiero ver dónde va el comentario. La hije puta que salía, todos los despijes que hizo... Puta, yo no la podía ver, pero ni en pintura. Pero sacaba una canción vergonzosa y yo la oigo. Uh-huh. Punto. O sea, a mí me pueden decir, ah, que este hueputa se cogió 20 mujeres, que no sé qué puta, pero va a salir en esta película que está vergona. Yo la voy a ver. A mí me vale la que lo que haga él es tu vida privada. Vas a apoyar con tu dinero y le va. Yo lo que quiero es ver la película. Una poción le va a llegar a ese. Vale, ese es un punto bien claro, bien interesante. Yo soy fan de los discos viejos de Bill Cosby. Entonces, sí, y me encanta porque eran chistosísimos y toda la onda. De la ahora de repente viene y sale el escándalo de que él durante todo ese tiempo era bla, bla, bla y toda la cosa. Yo digo, y esto en realidad le quita el mérito a que en algún momento este chavo era chistoso y sus discos eran chistosos. O sea, por eso es que esos discos ya no tienen ningún valor y los deberíamos de quemar y destruirlos. O siempre tienen valor por sí solos el producto que había creado. Yo creo que es un bien filosófica la idea, pero... Sí, bueno, no sé si lo tocamos acá. No dejas de oírlos y decir, este violador sí que era chistoso. Sí. O sea, ya te quedó que es violador. Bueno, pero quería hablar de otra cosa. Que ¿Pero Oscar... se debería destruirlo o no? Sí. Vos destruirías. Vos nunca, para vos mejor que ni existiera este cabrón. Haz lo que quieras con tus discos. Ya los compraste. No, por eso, no, pero vaya, pero es que hay gente que dice que, por ejemplo... Ah, que jamás deberías oír un chiste de Bill Cosby. Cabal. Ya las cagué porque ya los oí, no me puedo olvidar. Ajá. Pero, ¿would you play them for somebody? ¿Would you say, mira, este es chistoso? Sí. ¿Yo sí? Yo sí, le diría, mira a este violador. Era chistoso. Lo que sí en su época, soy violador. Uh-huh. Bueno, pues sí. Lo que quería contar era que la Frances McDormand le dieron el Oscar, no sé, lo dejó por ahí en algún lado. Uh-huh. Se lo grabaron. ¿Qué se hizo? Se le perdió. ¿Quién es la Frances McDormand? La que salió en Fargo, la actriz de Three Billboards y todo eso. Uh-huh. Se lo bebieron al Oscar. ¡Qué padre! No te llegué buscándolo así en todos lados y no lo hallaron. Entonces después al rato salió un video de un tipo en una fiesta. ¡Gané un Oscar! ¡Hijo de puta, gané un Oscar! Y así para colarse a la fiesta y que la vara... El Oscar de la chava. Él lo tenía. Entonces, ¿y cómo lo había conseguido? Lo agarró de la mesa. Él estaba dentro de la ceremonia. Él por ahí era un fotógrafo o algo así. No. Mira, la chava en algún momento lo puso en el piso. No, yo leí algo que lo puso en el piso para dar el discurso. Sí, entonces, yo lo vi, pero es la que ganó mejor. Sí, es lo que yo le estaba diciendo. Castillo dije, puta, que me pareció una falta de respeto. Pero bueno. Está bien nervioso. Bueno, ya ves lo que pasa. Por, o sea, no es falta de respeto, es falta de cabeza. Después se roban las cosas. La cosa es que se lo bebieron. Salió este tipo diciendo que él había ganado Oscar para que lo dejaran entrar a esta fiesta y así. Y entonces, hasta que alguien ahí dijo, ahí te vas a ver. ¡Ey, puta! Identificaron que él había sido y ya lo enchucharon. Pues. Ya lo agarraron y ya le devolvieron el Oscar a la tipa. Eso me recuerda como una vez una mi exnovia. ¡Fíjate que me robaron la cartera! ¡Puta! ¿Y qué pasó? Ah, es que yo la puse así todavía en época de universidad. ¿Verdad? La puse así abajo del pupitre o del escritorio, no sé. Y me fui. Cuando me acordé y en la casa y regresé, ya no estaba. No te la han hueveado. La perdiste. Es muy diferente. O sea, hasta crimen hubiera sido que no te lo hubieran robado. Mejor película extranjera, Mujer Fantástica, que es de una chilena. Una chilena trans. Transgénero. Transexual. Ah, era transexual. Sí, sí. Y presentó ahí. Y la artista era transexual, ¿verdad? Era la artista transexual. Uy. No se veía tan mal. Película chilena. Que muy bien para Chile, es su segundo Oscar. Para todo el país, todos colaboraron. Sí, sí. Mejor screenplay adaptado, Call Me By Your Name. Fíjate que... ¿Esa de qué se trata? Esa era la otra que quería. Esa película tiene mérito, la de la chilena, porque no es Hollywood. Ah, sí, es. Ahí fíjate. Phantom Thread, que no sé, suena como película... No, la de Call Me By Your Name, ¿de qué se trata? De una relación gay. Phantom Thread es como la amenaza fantasma, pero con hilos. No sé. Ajá. Es que son todos títeres, así como. Los Muppets. El Sheriff 4. No, los Muppets son varitas y la mano por atrás. Sí, no. Ay, sí, le dieron el mejor maquillaje a Darkest Hour por Gary Oldman hacerlo. Pues sí, no es lo que te digo. Y bueno, son los Muppets porque son brazos y parecen peluches. Señoras y señores, creo que es el momento que todos han estado esperando, el momento de la carnita. Y en esta carnita muy especial, que empieza así. Para mí era. El sensei. Para mí era open mic. No. El sensei está diciendo que se va a quedar en el YouTube, así que prosigamos. Menos mal, porque lo estábamos esperando. Sí. All right, señoras y señores, la carnita de este fabuloso episodio es la Black Panther. O sea, vamos a hablar de películas viejas, pero bueno. Dicen que el Oscar se lo robó DiCaprio para tener uno de repuesto. Tanto que le ha costado. Por si se había equivocado. Omar, vos que la acabas de ver más recientemente, ¿cuándo la fuiste a ver? Yo no la fui a ver el sábado. Hace 2 días. Sí. Bah, la tenés fresquita, ¿qué te parece? Me encantó. La película está muy, muy buena. En realidad, un montón de acción. Espérate, ¿cuál fuiste? Black Panther. Seguro que viste Black Panther. Ok. Sí, tenía bastante acción. Tenía bastantes partes no acciones, pero también tenía bastante acción. Era 50-50. Yo sí me sentí balanceado. Bien equilibrada, como decía. No se ría tanto. Sí, no, sí, el Black Panther bien equilibrado, ¿no? Bien equilibrado. Las ramas y todo. Como caía como gato panza arriba. Lo que sí siento es que... ¡Panza arriba! Gato panza. Se caía de espalda, pues. Sí. De lomo. De lomito. En la varilla, así. Y por cierto, Mara, por si no lo sabían, van spoilers. Spoilers. Spoilers, sí. Póngale alerta. No nos vamos a dar el lujo de dar sin spoiler y con spoiler porque ya no hay tiempo. Ya. Ahí está, señores y señores, con spoiler. Me encantó. ¿Y que te moviste a hacer porque no te oyó nada. Perdón. Es visual. ¿Y el robotito? El robotito está aquí. Ven. Danger, Will Robinson, danger. Tenemos a... Se hizo el marcapasos. Sí. Así ¿cómo era? Marta usa un marcapaso. Lo que y hablamos aquí, sí, hablamos del remake de... ¿De Marta tiene un marcapaso? No, de Perdidos en el Espacio. Ah, salió un extra, sí. ¡No salió el robot! No salió la voz, no me acuerdo. Creo que la voz se alcanzó a oír, pero no salió el robot. No salgan de tema. Bueno, pues sí. Me encantó Wakanda. Me gustó la idea de que había así escondido adentro de África un país que había, sí lo sentía bien hecho leña, eso sí, que ellos son súper avanzados y los demás les puede valer verga. O sea, sus países, no, nosotros sí, primero, nosotros solucionamos todo, podemos hablar. Hasta el chiste ese, el meme horrible de la cara del chavo, de ¿cómo se llama? El amigo de Iron Man que se jodió la espalda. Entonces, trabajamos en el mismo equipo y a mí no me pudo arreglar la espalda a este cabrón ahí en Wakanda, ¿verdad? War Machine. Sí. Pero ya lo curaron. Ya va a salir en Infinity. Sí, pero por la armadura. Sí, pero a mí se me hace que fuera la armadura andar todo. Bueno, que al final la película ya andaba caminando. Sí. O sea, ya estaba en recuperación. En recuperación. Me gustó las naves, los aviones. Los aviones estaban bien cool. Los dos tipos de aviones me gustaron, los que se colgaban así adentro de como de la cuevita esa. No, por cierto, esas naves, el sistema para despegar y aterrizar es tener un precipicio sí, que se cuelgan de, así de, del borde. Ajá. Bueno, vamos a despegar, suelta. Arranca esta mierda. Apúrate, cabrón. Espérate, hijo de puta. Cuando van a medio camino, para arriba. No, es parte del sistema. De la emoción, ¿verdad? Sí, es que la adrenalina del piloto de la culillera es la que activa la propulsión. Es la fuente de poder. Es así la presión que hace el ano del piloto. Funciona con el tufito. El tufito queda tan airtight. No, pero es que de adentro. Entre más aprietan. Bueno, la onda es que... Pero visualmente bien, chivas. La armadura nueva de T'Challa me gustó un montón. Igual la anterior, pero le salía del collar. Sí, esa era la diferencia. No, y se ponía moradita cuando le disparaba. Sí, le absorbía energía y después la soltaba con un solo pijazo. Y eso es basado en el cómic. Realmente ahí está siendo fiel. Entonces, me gustó. Lástima, nada más, que mataron al Warmonger. Killmonger. Ah, spoiler. Ah, sí. Y a... No, espérate. Y al otro chavo, ¿cómo se llamaba? El Ulysses Claw. Ese, el Ulysses Claw. Que Andy Serkis se veía que estaba, pero pasando desde lo mejor momento, así, porque él estaba jodiendo, así. Aquí estábamos en persecución. ¡Poné radio, cabrón! ¡Poné radio! Buena. Que llega así a hacer el intercambio, que no sé qué. ¡Ey! ¿Le puedo pasar el enlace a mi SoundCloud? Porque ahí tengo mi mixtape de no sé qué. O sea, el tipo estaba, pero... divirtiéndose. Sí, pero a mí sí me cayó un poco mal. O sea, a mí no me cayó. Ese personaje no me cayó bien. A mí sí me gustó. Yo hubiera querido ver más de él en futuras películas. Lástima que no, pues. Pero fíjate un comentario que hacía Julio, uh-huh. que también me estuve analizando, uh-huh. era de que pasaba un buen tiempo, o sea, hasta que llega Killmonger a Wakanda, al borde de Wakanda, con el cadáver de Klaw, donde vos realmente no sabes para dónde va la movie. Uh-huh. Porque lo primero que había pasado era que se habían robado una pieza de vibranio que estaba no sé dónde, sí. en Londres, y querías recuperar eso. Uh-huh. Entonces pasa algo ahí, una persecución, escena de acción ahí, pero vos decís, bueno, no por esa onda va a destruir el mundo, o qué va a pasar con Wakanda, sino que esa era como la mini aventura. Ya después, ya cuando llega Killmonger, ahí sí arranca la historia, que es que Killmonger toma el control de Wakanda y quiere usar los recursos para conquistar a Edmundo. Uh-huh. Y con ese comentario, lo que yo quise decir fue que me encantó cómo se mueve la historia de la película, porque yo, sin haber visto una extra, yo no sabía por dónde iba a andar la historia. O sea, me sorprendió. Y a mí, si una película me sorprende, ¡juágata! Puntos extra. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó en este caso. Llegas a la mitad de la película y, bueno, ok, ¿y qué va a pasar? Y de repente al Klaw lo matan en el cementerio de avionetas Cessnas. Y, puta, dije, ya se quedó sin malo esta película. ¿Y entonces? Ah, sí, los que habíamos visto el trailer, ya nos habían spoileado que salía Killmonger. Pregunta, si el plan de Killmonger era llevar a Klaw, de todos modos matarlo y llevarlo ahí para lograr entrada a Wakanda, ¿por qué colaboró con él y por qué dejó que lo capturaran y por qué lo rescató? O sea, ¿por qué no solo llegó, vos sos Klaw? Y pa, vení aquí. ¡Ey, mara! ¿Qué está? Es que si no, no te sorprende a vos como audience. Va. Fue todo por tu beneficio. Mira, ese cabrón pasó años ganando el trust de Killmonger para que vos dijeras... Si en algún momento filman mi historia... Tengo que hacer algo dramático para sorprenderlos. Sí. Vale, verga que sea así nomás. Se hacen el E-Hollywood Story de Killmonger. Mira, fíjate que si se acuerdan del programa especial que hicimos de Black Panther hace como año y medio. Tengo súper fresquísimo. Mira, esta película como origen de un personaje de cómics es de las que más han tomado elementos de la historia de los cómics y los han metido. No a la fuerza, sino que bien puestos dentro de la historia, porque el hecho de que su tata el rey, el herede el puesto, es Black Panther, Simba. La guardia real, las mayora, bla, bla, bla, bla. Ahora, aquí no habla con la pantera negra, pues, ¿verdad? En ningún momento. Él va al mundo donde están las panteras y se ve como que cada... No se ve el espíritu pantero. No se ve el espíritu pantero. El espíritu pantero. No, pero... El puma, va a borrar. las diferentes tribus. El elefante. Los gorila blancos. Todo eso son elementos del cómic. Yeah. O sea, los respetaron muy bien. Lo único que hicieron, que agregaron así detallitos, el Killmonger no es primo de T'Challa. Uh-huh. En los cómics es un wakandés que se lo... sus padres, Klaw, lo mata y secuestra al niño. Entonces, y lo hace malo, pero sí hay una relación ahí. El otro, que en los cómics el Killmonger es el único que ha derrotado cuerpo a cuerpo a T'Challa. Uh-huh. Sí, igual aquí. Igual acá. Y un comentario que hizo el Mark Bernardin, ¿no? En su podcast, uh-huh. que no estaba Kevin Smith porque también le estaba pasando ahí un infarto. Fue un día después que el mío, ¿verdad? Sí, yo creo que leyó Omar. También se leyó. Palacán. El comentario que hacía que yo sentí bien acertado era que el T'Challa, tal vez por su rectitud, cada vez que estaba en una escena con alguien más, ese alguien más se robaba la escena. Porque está Killmonger, era un villano interesante, así, con una motivación algo retorcida, pero lo entendía. Que el Klaw, hijo de puta, haciendo así sus debergues. Que la Shuri, la hermanita. Masita, no me vayas a hablar mal de... Estamos diciendo que se roba las escenas. La nueva princesa, es una princesa de Disney, ya. Que lo jode así, que con el traje, que lo jode por las chanclas que andaba. No, pero es que además de que sale esa mujer preciosa, qué buen personaje. Tú decís Q. Es la Q. La nueva Q. Sí, es la y Q. Le dice quítame ahí a Tony Stark, a todo. Y era Q y también da verga, pues. Sí. Entonces, ¿quién se robó? Punches. O sea, que el Black Panther realmente no le sentía como que tanto fíjate desarrollo. Fíjate que en la escena. O tanta chivatada, por que a mí me costó comprender y tengo que aceptarlo. El proceso ese, hasta después que ahí, vea, lo que pasa es que le están quitando los poderes de Black Panther. Porque yo llegué al cómic, a la película, pensando, Black Panther no tiene poderes, uh-huh. Es el traje. No, sí tiene. Ajá, y ahí pendejo yo. Sí. Entonces. No te preocupes, yo también llegué. Tiene su marihuana. Cabal, va. Pero entonces cuando comprendí eso y la segunda vez que se va a dar riata, yo primero, ¿y por qué se va a dar riata con este cabrón? O sea, sí. Ya pasó la ceremonia donde lo pueden retar, va. Pero el hijo puta es tan recto que dijo, este hijo puta tiene derecho, démosle. Cuando deja al hijo de putilla contra... ¿Cómo se veía el otro cabrón? Ni a verga va a ganar este hijo de puta. Y te digo que ya tenía yo mucho tiempo que una película no me captura de alguna manera que yo estoy socando porque van a verguiar al bueno. Y yo, puta, lo hago. Estoy calmado, hombre, si se va a salvar. Pero... No, sí me capturó. ¿Sabes para mí que hubiera sido perfecto? Después de que la avientan en la cascada, que se hubiera visto al tipo, él, con su fuerza, voluntad y habilidad, ¿verdad? Y que por lo menos llegara a la orilla, ¿verdad? Y que ahí lo agarraran. Ahí lo agarraran nosotros. Sino que después se pierde como media hora. Y después, chiva, ahí está, aquí lo hayan botado. Fíjate que, y eso también a mí me gustó, porque cuando vos ves que ya él, la primera vez que lo retan, y que él vence al gorila. Al gorila. Y le dice, no te quiero matar, tu gente te necesita. Uh-huh. O sea, peleaste con honor, le dice, uh-huh. Y tu gente te necesita, así es que rendite. Y yo me quedé, puta, qué buena onda. Qué buena onda, ¿sabes? Entonces, por eso es que después me gustó que el cabrón lo encontró y no fue que, te voy a matar, hijo de puta. Uh-huh. Sino que te da que entender, ok, este era una tribu que tenía una ideología diferente, pero no eran malos. Correcto. No, y tenían honor. Porque lo hicieron todo bajo la tradición y todas las ondas. Sí, o sea, no llegaron así, vamos a asesinar a este puto. Y sabes que con eso le salvan al personaje. Porque en los cómics, al gorila este blanco lo presentaron como enemigo de los Cuatro Fantásticos originalmente. Y te lo presentan como la caricatura del malo negro que anda vestido de gorila. Y es ridículo el traje. En cómics es ridículo. Y por lo menos, y no sé si para joder más, lo ponen blanco, sabiendo que es un personaje afroamericano que está adentro. Pero o sea, traía malos recuerdos. Pero en la película lo pusieron al fulano como un chivazo de que dejó de lado sus diferencias y lo salva y le ayuda a la nana y a la hermana. A mí lo que sí... Quería algo con la hermana. Se voy ahí. Lo que me... ¡Canfila! Lo que sí me dejó... Pero al primero mololando antes de ayudar. Al principio sí me dejó como que, momento. Pero después, bueno, lo está haciendo de una manera diferente, tiene sentido. Que el malo lo que quería hacer era mandar la tecnología para afuera y darla a conocer. Y al final, ¿qué hicieron? Mandar la tecnología para afuera y darla a conocer. Pero de una manera diferente. Lo quería para conquistar y para quedar ellos así de top y subyugar al resto de la vara. Uh-huh. Pues no necesariamente. O sea, querían hacer un nuevo imperio wakandés en todo el mundo. Mira, una buena historia, una buena película necesita un buen malo. Uh-huh. Y en este caso, la historia del Killmonger, qué buena, porque vos te identificás con el fulano y decís, hey, uh-huh. A este lo trataron mal, tiene razón de querer ir a desquitarse. No, y es un compelling. La razón, el resentimiento que tenés. Sí, la motivación es válida y vos decís, hey, es un compelling reason. Tengo un trivia, así que lo guardemos por si no. Yeah, all right. Hey, démosle puntajes. Espérate. Okay. Había algo más que quería decir, además del trivia. La pelea final, un poco CG. Sentido. Sí, los dos con el traje igualito y sí, el mismo poder. La pelea final fue... Me gustó más, a nivel pelea, las peleas de las guerreras. Uh-huh. Cuando salen los rinocerontes, cuando salen los gorilas blancos. La escena en el casino. La escena... Que una sola toma, no sé si viste. No me di cuenta de eso. Cuando empieza el desvergue, es una toma de la bicha, del Black Panther. La pelea en el casino, cada vez que salían las bichas peleando, me emocionaba. Cuando salía el Black Panther, tiene el traje de superhéroe, no, resistente a las balas, puede saltar, puede ser... No, no te emociona, por lo menos a mí, ver a las bichas pelear ahí. Porque vos sabes que están sin ayuda y solo con habilidades. Y eran poquitos. Otro personaje que y no eran, me gustó. Y eran así, ajá, versus un Verbemara. Otro Nokia, personaje que a mí no me gustó fue la Lupita Nyong'o. Ay, ¿por qué? O sea, como te digo, y la comparo contra, la comparo con la personajito de la hermana. Ajá. La Suri. Pues te digo, preciosa la mujer. Y ves a la otra, que era la que está enamorada de él. Y yo le dije... ¿Vos creías que es enamorada de la hermana? No, pero pues una... Siento que ella la pusieron por famosa, pero no, para mí no fue un buen caso. Como Forrest Whitaker, que salió sin pena ni gloria. Realmente sentí que... Cuando lo mataron, ok. Uh-huh. O sea, no esa carga emocional. Otra cosa que voy a decir. Que el Killmonger debería... O sea, si no hubiera sido mercenario, hubiera sido buen vendedor de carros usados, una mierda así, porque tenía 10 minutos de haber llegado a Wakanda y ya tenía dormido al líder de la tribu de la frontera, y que era su ejército, y que era su amigo y aliado, y que lo apoyaban. Pero es que ese ¿qué paja le dio, pues? El que era amigo al principio. Ajá. Pero ese me dio risa porque, puta, el T'Challa había agarrado el papel de rey. Y lo primero que fue hacer es ir a traer al show. Uh-huh. Y el él club. Le dijo, sí, va a venir, ya sea vivo o muerto, pero aquí va a venir. Y después, puta, mira, las cagué. ¡Ah, ya estás igual que toda la mara! ¡Que deje que puta y te voy a matar, cabrón! ¡Fuck! ¡Tengo media hora de estar aquí, cabrón! ¡Dame chance! O sea, ¿cuánto tiempo había pasado el papá presidiendo a Claw sin poderlo hacer? ¿Y por qué asumió que este... Es que, güey, puta, lo iba a hacer a la primera, primera semana en el trabajo. No. T'Challa, ¿para qué anda prometiendo cosas que no podía cumplir? Es que no le dijo cuándo lo iba a traer. Le dijo, va a venir vivo o muerto. No, otro político más dijo, quieren prometer para que votes por ellos y al final no cumplen. Pero sí, cabal, fue un cambio, se sintió bien radical. O dije, puta, tiene una labia el Killmonger para convencerlo. Ese personaje en los cómics es completamente fiel a T'Challa y nunca lo hubiera traicionado. Ahí sí, en la película. ¿Cómo se llama el papá? ¿Y viste el escudito? ¿Cómo se llama el papá? Chaka. T'Chaka. Chicaca. A ver, puntaje de 100. Oh, puntaje, señoras y señores. Yo le doy 4. 3-5. ¿Tienes que sacar la base de datos? Sí, es que eso es lo que quería hacer. Allá me encuentro todo el aparato. Va a tener que ver el episodio ahí para. Yo le doy 4. Yo también le doy 4. 4-3-5. 4-4-4. Todos 4. Yo 3-5. Okay. Es que también eso de que la fórmula de origen de película Marvel, donde el malo tiene que ser el mismo poder del bueno, pero sí. Prohibido. Es como quien dice, tienes que primero vencerte a ti mismo para poder progresar y... Y para ustedes en el... En una película, pero de los poderes, vas a ver. En el... Por eso es que me gustó más Homecoming, quizás, porque el malo, el buitre, no era un villano más compelling y no era... ni generado por el ¿cómo se llama? El Batman. Sí, generado por el Spider-Man. Sí, Batman no tenía nada. Sí, no lo generó. Y pues aunque sí, y él fue Batman. Y eso que se perdió bastante fue tiempo. Batman, chichado, cierto. Vos mismo te acabaste contra sí, por eso es que y dije, para ustedes, en el meteorito donde cayó el... La gema. ¿Venía la gema del alma? Es posible porque... Veía las almas de los a otros. Supuestamente a partir del vibranio se contaminó la planta que les da los poderes y a través de la ingeniería de esa planta se echan el viaje marihuanero donde ven almas. Habló con el papá y entonces, todo. Entonces hay bastante... Para mí que por ahí va. Y ya viste las escenas donde Thanos va a invadir Wakanda. ¿Para qué yo sé que hay una batalla en Wakanda. Eso no se puede evitar. Pero ya no digas 4-5 dice Tabor. No, pero 4 dice Tabor. Robotman dice 4-5. Bueno, mientras aquí Brito Man, mira, saca la, o sea, la base de datos. Yo fui el anti-Marvel hoy. Fíjate que no se puede negar que la increíble recaudación de dinero que está haciendo en Estados Unidos la película tiene mucho que ver con el componente racial. Racial en el sentido de que es una película por un escritor y director afroamericano con un cast negro. Primera película después de 17 películas Marvel, primera con protagonista afroamericano. Sí, o sea, tiene peso. Tiene un montón de cosas. Sí, pero bastante. Pero cabal, hay cosas que... Hay comentarios que a mí me chocan un montón. Como de repente había gente en Facebook afroamericana diciendo, miren, esta es nuestra película, blancos ni siquiera vayan. ¿Para qué van a ir a ver? Miren, no se la vamos a explicar. You're not allowed to go. You're not, no sé qué. Un montón de comentarios así. Decía, wow, esto Mara, en vez de tener pride en algo, lo convirtieron en hate hacia alguien que no es sí, de su misma raza. Sí, Mara medio enferma, pero realmente hasta habían, por el otro lado, habían comentarios de cheles que se habían puesto jalea de fresa, uh-huh. así como diciendo, ah, que miren mis heridas, fui a ver Black Panther y ahí me verguearon los afroamericanos. Entonces, hay de todos lados. Hay de todos. Pero yo me acuerdo, volviendo al Mark Bernard, uh-huh. de que le estaba contando a Kevin Smith antes de Black Panther, antes que saliera, que estaba diciendo, hablando del saludo afroamericano que tienen los negros en Wakanda. No, en Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál es? Que, dice que eso es real, ¿verdad? De que cuando estás en un espacio así público donde hay mara y dos afroamericanos se ven, siempre hay un como saludito así de la cabeza. ¿Qué pasó? Head nod. Ajá, que dice que eso es dos cosas. Una, que estás como que... Acknowledge así la historia compartida de que sí, las mismas mierdas que estás sufriendo, yo igual, ¿verdad? Uh-huh. Y segundo, si se desata la guerra racial, I got your back, ¿verdad? Sí. entonces dice que él en una de esas estaba en un mall, cabal, viene un otro chamaco así de color, se iban a cruzar y él ya estaba listo para hacer el saludito y solo hay que el otro, en vez del saludito, 2 semanas para ver Black Panther. Así de la nada. Alguien que él jamás conocía, jamás volvió a ver. Pero, o sea, ese era el nivel de como de emoción, decía. Yeah. Que esa es su medida para decir, puta, esta mara está emocionada. Sí. Es que, mira, culturalmente ha sido un fenómeno. Y creo que no sé si hacía falta. Es buena movie. Videos de niños en escuelas así, de inner cities, ¿verdad? Que son predominantemente de afroamericanos. Que los llevaban, que les decían, hey, los vamos a llevar como trip escolar a ver Black Panther. Puta, los veías encima de las mesas. ¡Bah! Así, hasta bailando. Puta, o sea... Pero yo creo que les hubiera dicho, los vamos a llevar de trip escolar a ver Spider-Man. Y también lo hubieran hecho. Qué chido. No sé si la misma nivel de emoción. Cualquier cosa en vez de estar en la escuela. Que después de eso... Y vas a ir a ver una película de superhéroes con y no, y no es museo al que te llevan. ¿Sí? Es que también veías artículos de a mí me llevaron a ver Atos. Sardos. ¿Verdad? Ajá, y la mareo emocionada. A ver Atos. Atos. Bueno, una profesora en aquella época, imagínate. Miren que vamos a ir a ver una película de beneficencia. Y que Atos y la mara. ¿Cuál es la mierda? Miren que es un tipo que se da riata con... No dijo riata, ¿verdad? Que pelea con una araña y que no sé qué. Y me acuerdo que un compañero me voltea a ver. No sé, es muy impresionante que pelee con una araña. Bueno, va a patear. Era una araña gigante. Sí, estaba chueca. No especificó, ¿eh? No sé, es muy impresionante. Y estábamos bien dichos. Teníamos como 8 años. Yo ya he matado arañas. Mira, esto creo que sí solamente nuestras hijas y los millennials estaban viendo cuando él está hablando por el acento que ocuparon durante toda la película. Where they talk like this. Uh-huh. And then, y de repente dice, él está dando al final un discurso. Y dice, and I am sure we will find the way. Y la Daniela se empieza pero a guadar de la risa. Uh-huh. Y yo, ¿qué te pasa? Ugandan Knuckles, me dice. ¿Y yo qué? Un video. Ugandan Knuckles. Y cabal, es un video viral de un... Knuckles es el de los... ¿Cómo se llama? De Sonic. De Sonic the Hedgehog. Ah. Pero hay uno que es Ugandan Knuckles. Ah, Show Me the Way. Show Me the Way. Sí, sí, creo que no sé qué te cuesta, papá. Y mira, pero no. Y pasó todo el camino hablando. Y Marco también. No, you know. Está güey. ¿Viste? Pero una caricatura de Knuckles bien mierda. Horrible. Sí, ya la he visto. Qué horrible. Bueno, anyways. No lo asocié. Bueno. Señoras y señores, llegamos al. Osmosis Jones, ¿cuál puta es eso? Es más animada, pero tiene partes de con gente carne y hueso y era con Bill Murray. Yeah. Y era de una bacteria, o no sé si bacteria era un como anticuerpo, que era como detective adentro del cuerpo de Bill Murray que estaba deteniendo un virus, que el virus era como el criminal, digamos. El malo. Okay. Pero bueno, es chistosa la. Tenemos podemos echarnos el 10 en 10, porque si ¿no? La próxima semana no creo que va a tener tanto sentido como hoy. Sí, tengo un 10 en 10 de personajes con el nombre Black. Ok. Yeah. Blacky. Black. Black Mirror. Entonces, el primero. ¿Qué tal? Spoiler. Black Adam. Pero él no es negro. Fíjate que es el único de esta lista que dice Black, pero no es Black. Afroamericano. Pero es egipcio. O sea, por cierto, hablando de Black Adam, vieron el traje de Chazam. Ah, sí, igualito. Solo que la capa es como doble, ¿verdad? No, doble capita. Pero así es, así era. Así era. Sí, así era. Originalmente. Yo me acuerdo que era una capita. Es que es capita corta, pero sí se le va. Pero con un capuchito. Sí, eso creo que es adición nueva. Este sí como doble, que no se ve mal, pero... Y sabes que hay Mara que la criticó porque decían que se veía muy bayunca en los estados. ¿La capita original? No, el traje, que decían, ¡ey, se fíjate ve muy, muy colorido! Estamos hablando de Black Adam, ¿verdad? Pero sí, yo quiero saber, bueno. Porque yo eso es lo que les critico a las películas japonesas, que no... ¿Son demasiado fieles? Que son demasiado fieles, ajá. Y yo siento que Hollywood trata de, ok, ¿cómo se ve? Hacemos que este traje se mantenga, pero se vea bien en gente real. Vamos a ver cómo le sale eso, que le salga bien. No sé, tal vez por ser más inocente el Captain Marvel. Bueno, Black Adam lo discutimos súper bien. Sí. El número 2, Black Lightning, el amigo de... Sigamos hablando de Shazam. Ese es el traje que tiene la serie. Ajá, no sé si nadie lo ve de noche. No sé si lo has visto. Nadie lo ve. Es que cabal, se ve como esos microbuseros así que han dejado las luces abajo del carro. Pero mira, neones. Decí lo que querás de los neones que andan en el pecho, pero los lentes se ven bien chivos. Esos son lentes. O la máscara, pues. Sí, pero los lentes tienen hasta como visión de no sé qué y todo eso. Y se los hace el sastre que le hace el traje. El sastre que es puede hackear todo. Ajá, es el sastre de Kingsman. Sí, no, no algo así tiene que no ser. Ningún sastre, puta, sí. Pero no creas que es el sastrecillo valiente que mató de un no. Puñetazo a 7 gigantes. Y es el que se infiltra stealth así a la guarida de los malos con ese traje. Con ese look. O sea, está parado en el techo. Abajo está la horda de policías y nadie lo ve. Asumen que es el rótulo del hotel donde estaba parado. Puta, de rato está cayendo del güey, rayo. Puta, a la par, y cabal, a la par, rayo, vaca. Pero sí, nadie lo reconoce con la gran máscara. Número 3, Black Vulcan. Fuck. Que es el Black Lightning que salía en la serie de Hanna-Barbera, del reto de los superamigos. Ah. Pero la cosa es que estaba el creador de Black Lightning, que se llama Tony Isabella. Y dijeron, bueno, como este es el creador, en ese momento el contrato de él, o sea, él tenía derecho a regalías, pues. Entonces, si Hanna-Barbera ocupaba Black Lightning en la caricatura, le iban a tener que pagar regalías a Tony Isabella. Entonces dijeron, en vez de pagarle, hagamos este personaje negro que tira rayos eléctricos, todo eso. Pero no es Black Lightning. Pero no es Black Lightning, es Black Vulcan. Y solo le cambian lo suficiente para no tener. Le vamos a poner un traje de mujer. Mira, es que las piernas, las pompas, como las modela ahí. pero sí, para mala onda. Qué chorro. La más agarrada. Esa es su pose tirándose el pedo de lado al final. Está buena. Sí, sí, sí. Tiene ver que forme rayo. Ah, no es el rayo que tiene en la mano. Y el otro ya la va a caer en el lobo, la está poniendo. El número 4, Black Racer. Que este es un personaje creado por Jack Kirby, que es la personificación de la muerte de los New Gods. Y es un esquiador que va por el espacio, pero esquiando así. O sea, si él aterriza y lo empezás a seguir y quiere correr, ya la cagó. No, es que él esquía, nunca corre, pues. No. Espérate, ¿y este? Mira, ¿y qué hace Galactus vestido de negro? Ajá, ¿es Galactus o ese que está aquí, Galactus, es del centro o no? No, es él. Es él. Es que este es de la DC, no es de la Marvel. Galactus es Marvel. Ok. La onda es que... Al parecer, pero vibra. No me preguntes por qué, pero necesita un... ¿Y un, por qué no te van a preguntar por un qué? Un host humano. Entonces, el que escogió es un chamaco afroamericano que había sido soldado, pero que había quedado paralizado. Y entonces, que era campeón olímpico de esquí. No sé si los esquís son del... ¿Del host o del host? O del porque ese no es esquí acuático. Los palitos azules es de nieve. No, es aéreo. Ah, los palitos son voladores. Sí. Sí, esos palos los trabaja en el agua. No sé. Mira, Jack Kirby, no sé en qué sapos la mía, sí, puta. Blacklight. Esta. Esa es la Spider-Girl vestida de negro. Fíjate que salía con Spider-Girl, por cierto, en la serie. Donde y sabía era la, que no la es la estrella, de... no es más grande porque las tetas ya no dan el espacio, pero era la... Pero es suficientemente grande, siento. Sí. La cosa es que esta... Yo creo que es un chilguetazo el que le ha caído. Este y el otro aquí, mira la aquí, el otro aquí. Yo no sé qué le estaban haciendo a esa mamallita. Es que el Bukake Woman. ¿No? El Bukake La onda es que esta es la serie. Yo creo que trabajaba para Bill Clinton también. Y nunca lavó el uniforme. Esta es de la hija de. Del papá. De. Pero no de la mamá. Peter Parker. Ajá. De la serie en el futuro. Ah, ya ves. Que pues esto, que no, pero esta chava era hija de Monica Rambeau, que es Photon. Lewinsky, ¿cómo fue? Y de un chamaco. Mira, la Mónica Rambeau ha tenido como 5. Entonces tenía los poderes así de generar luz y de convertirse en energía y cosas así. Black Samsung. Este de Invincible, que por ese cierto... Ese que no es un teléfono, el Black Samsung. Sí, sí. Pero hay... explota. Hay plateado Samsung. Explota, hay, sí. Y explota si no... Desplota. Si tiene un número 7, a la par explota. Sí. Y su villano es el White iPhone. Todo su villano es está, existir, ¿verdad? Porque se explota por cualquier provocación. Y sí que de po. Le voy a llamar a Fulvio. Y por cierto, Invincible, este salió en Invincible. La serie ya terminó. Terminó. Y deberíamos de hacer un review del fin. Ya lo leí, había cómics para leer, no sé, bueno. Ya muy tarde. La cosa es que este salía en esa serie y lo mataron. Y hasta aquí llega porque ya nos pasamos. Mira, la hora. Y todo bien apretadito y porque las mangas todas flojas. Pues a mierda le va a trabar el dedo gordo, así a la hora de pelear. Le gustan las mangas. Ahí se guardan las cartas cuando juega póker. Es por si le da frío. El cambio para el bus. Ajá. Pues sí. Pues, ¿y cuál es el poder? ¿Cómo es que se llama? Black Samsung. Samsung. Te lo hicimos mierda. Pero es pelón, no sé. De qué puta, no te iba a decir. Su debilidad es que le cortan el pelo. Es que le crecen el pelo. Es que es negro. Black Goliath o Goliath Negro. Ay. Que ahí lo saqué en sus múltiples uniformes que he tenido. El primero está mostrando su six-pack. Putin ha de ser bien fácil abotonarse esa mierda. Sí, practiquísimo. O sea, si así puta se tropieza y cae así de pechito, jue la gran puta, no se levanta. Este era asistente de Hank Pym y... Y la G de la panza es para decir, soy grande, y de aquí soy grande. Yay. O sea, está compensando algo, fíjate. Sí, yay. Soy Goliath, pero de aquí, mamita. Puta, y el otro traje que tiene es diferente el que tiene en el cómic. Sí, es que esa fue su primera aparición. Después fue evolucionando el traje. Ese quiere decir que puede llegar a su G-spot. Y cuando lo... y cuando lo botó en la basura el primero, llegó la Huntress. ¡Sí, este me gusta, este diseño! Y se quedó con el six-pack. ¡Ah, es el del six-pack! ¡No está bien del otro! ¡Qué traje más malo! Sí, eso, horrible. Y al final se quedó con el de la chaquetilla del set. con la sotana de científico. El número... ¿qué estamos? Número 8, Black Ranger, de los Power Rangers. Ahí está. Con su guitarra, hacha, pistola, no sé qué puta es lo que tiene ahí. Este es el que originalmente andaba el mastodonte, el sword de mastodonte. Ajá, sí, es exactamente de lo que estás hablando, tío. Si no le ves el casco, mira, ahí está los ojitos arriba y la trompa bajándole ahí por la nariz. Se parece moco de elefante. Ya todo tiene un mastodonte. Ya todo tiene sentido, ya todo tiene sentido, sí. Uh-huh. Y como sabes, los mastodontes andaban hacha, entonces... no. Para cuidarse los dientes de sable. No, me llegaba el diseño porque era un hacha que se podía hacer pistola, dependiendo de cómo la agarrabas. O sea, la agarrabas del borde filudo, te cortaban los dedos, pero disparaba. Disparaban los dedos. Espérate, como que eran los quesitos, salía la puntita. Te lo cortabas y lo metías así. Como que era el del boomerang de Mad Max, ¿verdad? La uña así, ¡ay! Acabo de ver una película donde ahí salen un par de esos con mostaza. ¿Cuál fue? Yo creo que el ya me acordé. La escena donde fuiste aquí. Bueno, estaba uno que se llama el número 9, Black Talon, el talón negro. ¡Uy! Tiene chorcha, mira. Que fueron, hay tres villanos que se llamaron, ¿sí?, Black Talon. El primero solo era un tipo así todo raro, que era un artista que le habían hecho un trasplante de mano. Pero la mano era de un hombre negro. Ajá. Y era un asesino en serie. Pero es una película que va dejando. Algo así. Entonces la mano lo controlaba y lo hacía asesino en serie también. Esa, ¿hubo película? Sí, pero la cosa es que este es del Golden Age, este es de los 40. O sea que esa película tiene. Ya van a llegar los abogados. Y después los siguientes eran como magos vudús. Oh, los siguientes Black Talons, pero con chorcha de gallo. Ajá, ¿no? Y cuando el grito de batalla era. Y aparecían los pavos y tomaban super sal. ¿Sabes? Sí. Y bueno, este podía revivir zombies y cosas así, mandarlo. Ah, vaya mis hordas, vaya mis. O sea, que iban los zombies. Y cuando los revivía, ya estoy vivo. El número 10, Black Manta. Ahí está. Ah, ese es el malo de Aquaman. Ajá, sí, sí. Va, ahí está. Y es negro. Pero fíjate que ese traje siempre me gustó, ese casco. A ver. Cuando yo lo veía y que veía ese casco, me daba miedo, o sea. Sí, a mí me gusta ese traje. Me y también gusta el diseño actual donde le han hecho tratado de ser cool, pero en sus orígenes que era eso que llevaba. Sí, pero a mí no sé así. Por qué, puto, pero a mí me gustaba. Se veía, a mí también, no sé por qué. Y no tenía sentido porque tratar de nadar con ese volado. No, y si no avanzaba para ni para adelante. Para que andaba para casco, o sea, si se suponía que podía respirar ahí abajo del agua, ¿no? No, es que eso le ayuda a respirar. Yo creo que no. No, él no. No es Atlantes. Ah, no, él no es Atlantes. No, él es humano, o sea, con esa onda. Sí. No sé si ahí andaba la hélice de lancha aquí atrás del casco. No, y andaba culo. Las patillas así todo, colgando. Así. Mira, yo lo que quiero es ver así ese parado. Yo quiero ver como ese casco era, en la película. Como que era nave de los Vandel, pero abajo de agua. Se ha escapado, güey. Ya son el 10 en 10. Va de chapele, amigo, puta, porque va a salir. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Nos vamos? Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Llegamos al final de este episodio. Gracias. Cabuche, patecuche. A Iván de Dios Pérez, a Carlos Díaz, a Richard Villegas, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Guico y Ulises Cabanillas por ser los productores ejecutivos de este episodio. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Apúntese de un solo para unos 10 episodios o para unos 5 episodios. $10 o $5 respectivamente, o si quieres ser un executive reproducer, mándanos $69 y díganos que es para el episodio 669, que por estar haciendo demasiado research de eso, creo que me dio a mí un problema, sí, de salud. Sí, no va a poder investigar nada. Sí, sí. No, ahora no puedo, ya estuvo too late. Le va a tocar a ustedes hacer la investigación. Oh. Yo solo voy a escuchar en. Y te vas a imaginar. Y voy a apuntar para cuando ya esté healthy. Señoras y señores, pasen a. Ese día. Back in the hospital. La boca que woman. Niños, vayan donde sus abuelitos. All right, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar acá. Yo estoy súper contento de poder seguir con ustedes. Yeah. Y nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Mara! Y ahora que ya vieron pasar ahí todos los nombres de los productores y de las de todo el, los agradecimientos. Sí, los agradecimientos. El Kigrip, Best Boy. Best Boy. Y Best Buy también. Sí, sí, Best Buy. Ahí compramos unos aparatitos. Nosotros hemos regresado porque queremos contarle un trivia de la semana, pero esta vez Brito Man nos va a embadurnar la cabeza. Sí. Oh. de basura. Como ustedes se recuerdan, en la película Black Panther, el rey T'Chaka. ¿Chaka? T'Chaka. Ahí en la escena sale joven. Sí. Ah, pues si ustedes cuando vieron la escena joven dijeron, ¡qué rigualito les ha quedado al T'Chaka viejo! Es porque era el hijo realmente de la vida real del artista de T'Chaka. El que hizo de T'Chaka. Y completamos segunda parte del trivia. Ajá. El lenguaje wakandés que hablan durante la película es un dialecto existente en África. A decir verdad, es uno de los 11 idiomas oficiales de Sudáfrica. Qué bien. Y resulta que el actor que hace de T'Chaka le dijo a uno de los productores, el director, y mira, y le comenzó a hablar así. Y eso suena muy bien. Sí, yo, es mi lenguaje natal, nativo, porque yo crecí en Sudáfrica y en el área, mi familia es el que hablaba. Utilicemos para la película. Consiguieron lingüistas sudafricanos y les dieron clases a todos súper rápidas para que cuando hablaran, hablaran ese dialecto. Wow. Y otra trivia. Tercera parte. Ya ven que no hay trivia. No todo lo que Trivias. Que el pequeño pueblo de 13.000 personas en Wakanda, Illinois, ha tenido una plaga de gente que los llama preguntándoles qué onda con el vibranio. Ajá. Que les pregunta, ¿y usted es el y cómo se pronuncia el nombre? Porque se escribe Wakanda, no Wakanda. Entonces, ¿cómo se pronuncia el nombre de su pueblo? Wakanda, o sea, se pronuncia igual. Wakanda forever. Y le colgaban al alcalde. Entonces, tuvieron que pasar. Porque les contestaba el alcalde. Es que es un tipo de pueblo donde ahí te contesta el mero macizo. O sea, solo viven como 50 cabrones. O sea, si querés ir a buscar al alcalde, te vas a un bar ahí, que es el único del pueblo. Don alcalde. Entonces tuvieron que sacar un comunicado así diciendo ahí, por favor, dejen de llamar por pendejada. Sí. Bueno. All right. Salud. Salud. Salud.